manera, a ver, memorables en esto, ¿no? Memorable la letra, por supuesto, de Horacio Ferrer, memorable la música de Astor Piazzolla y también memorable ella, Amelita Baltar. Tengo que decir que para mí, no soy una entendida en tango ni nada, simplemente me gusta escuchar algunas versiones y yo creo que esta, para mí, la emparda con la del polaco Goyeneche, para mí son las dos mejores versiones de este tema. Pero estuvimos conversando con Amelita precisamente porque fuimos a ver la última de las apariciones de ellas tres en Clásica y Moderna, Tres Mujeres para el Show. Y nos decía esto. Es un encanto para nosotros estar juntas de nuevo, tan lindo después de tanto tiempo, porque pasamos durante un buen tiempo aggiornando lo que nos había pasado como personas, como artistas uno más o menos ya lo sabe, pero porque teníamos que volver a ser esas tres mujeres amigas, casi familiares, que fuimos hace esos años, porque es el único modo de que haya una comunión, una absoluta empatía entre todas. Así que bueno, estamos felices, terminamos Clásica por ahora, porque yo creo que Clásica en la segunda mitad del año va a seguir. Y también nos vamos, ya hemos estado en el Casino Rosario, Casino de La Pampa, Casino de Trelew, vamos a Córdoba también al teatro en mayo. Después, espero que sigan saliendo en el interior las cosas, ¿no es cierto? Por medio de tu radio, ahora de tu audición, la gente se entera. Estamos haciendo muchos lugares, después va a haber un momento de reposo, porque Susana con sus ocupaciones de la propiedad intelectual y de los derechos de intérprete tiene que viajar, así que creo que junio, julio, por ahí baja. Pero yo en esos momentos en julio tengo que irme a una gira por Brasil. Así que me viene muy bien, hacer creo que son 6 conciertos en Brasil, así que estoy muy contenta. Y hay más, hay algunas actuaciones para el Bicentenario, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer acá el 24 y el 25 de mayo, las tres mujeres festejan el Bicentenario, es el lunes y es el martes. 24 y 25 vamos a hacerlo acá, aquí en Clásica. Así que para la gente que no venía, ahora va a tener cerquita dos fechas, sí. Así que me parece muy lindo eso. Y después ya volveremos. Un beso a toda la audiencia de Radio Nacional, a todo el país que llegan, que no es fácil llegar a veces así a todo el país. Así que un abrazo a toda mi Argentina y espero estar en muchos más lugares que nos escuchen y nosotros recibir el aplauso de ese público del interior que es tan diferente al de Buenos Aires, pero tan cálido, es diferente pero lindísimo. Yo amo realmente ir al interior, así que un abrazote a todos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara. Y Amelita Baltar se refería a Tres Mujeres para el Show, este espectáculo fantástico que se estuvo presentando en Clásica y Moderna con Mariquena Monti y Susana Rinaldi y que va a volver a presentarse como ella nos anunciaba. Yo ponía cara de asombro, por eso ella lo menciona. Sí, el 24 y el 25 también en Clásica y Moderna. Yo les digo, vayan haciendo sus reservas porque Colgado de la Araña puede ser que encuentren, pero es muy difícil conseguir entradas cuando estas mujeres se presentan. ¿A dónde ir? ¿Qué ver? Muy bueno el programa. Disfruta del mejor sonido en internet. www.radionacional.com.ar. Solo estás a un clic de comprobarlo. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.